Señora. Comunicación que ha sufrido bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilani, taya y el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López y les estaré acompañando en esta emisión. De fondo tenemos la pieza musical Tristeza del guitarrista brasileño Baden Powell en la interpretación de Miguel de Jesús Hernández Paniagua, Rongo Rongo Chiapas, a quien saludamos. Y por supuesto, les recordamos que pueden descargar el podcast en Facebook @ Radio Nich Los Colores de la Voz y les invito a que se suscriban y escuchen también en Spotify Los Colores de la Voz Radio Nich y los días sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por La Voz de los Vientos, la XECOPA, y de 10 a 11 de la mañana por la página de Xawipac Radio Comunitaria. Saludo también al equipo de radio de este programa y le damos la bienvenida a Edwin Vázquez, quien va a realizar su servicio social en Los Colores de la Voz. Estamos en la emisión número 32 de este año, continuamos pregrabando y por supuesto invitándoles a seguir cuidando nuestra salud. Ya estamos de regreso en las actividades en la Universidad Intercultural de Chiapas, las actividades administrativas, y le damos la bienvenida a este semestre. Saludos a toda la comunidad universitaria en sede central y en sus diversas unidades académicas. En el marco del Día Internacional de la Juventud, del 16 al 18 de agosto se va a realizar el foro de las juventudes tejiendo juntas y juntos nuevos caminos para el buen vivir y convivir. De esto nos informará la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals. Y les recuerdo la invitación que nos hace la doctora Luz Elena Jorita Pérez sobre la convocatoria al 4º Congreso Internacional de Enfoque Intercultural y 7º Coloquio de Interculturalidad. Vamos a escuchar en esta emisión la segunda producción sobre mitos, cuentos y creencias zoques, un texto escrito por el doctor José Luis Ulbarán López, profesor investigador de la UNICH. La producción radiofónica es realización de la radio Achlequilcop, a quien enviamos saludos y agradecemos compartir el material. Tenemos producciones alusivas a las efemérides del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, de la obra de Germán Hess, del Festival de Música y Arte Woodstock y del Día Mundial del Gato, producciones de Moisés Ruiz, Daniel Álvarez, Diego Mesa y Edwin Vázquez. En la sección Clum tendremos la participación del Mazán Jara, del abuelo, don Florencio Arias Gómez, habitante de Carmen Tonapac, que nos va a contar sobre la fiesta de San Pedro, y es una entrevista que le hizo el doctor Jaime Arias Gómez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH. Recordemos algunas efemérides. El 6 de agosto de 1937 nace el guitarrista brasileño Baden Powell. El 8 de agosto es el Día Internacional del Gato, el 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un 9 de agosto pero de 1569 muere el historiador y misionero franciscano novohispano Toribio de Benavente Motolinía, un 9 de agosto de 1962 muere Germán Hess, escritor, poeta, novelista y pintor alemán nacionalizado suizo. Y un 11 de agosto de 1937 muere la escritora estadounidense Edith Wharton, primera mujer en doctorarse en letras por la Universidad de Yale. Y un 12 de agosto de 1854 se declaran triunfadores a Francisco González Bocanegra y Jaime Nunó por la letra y música del himno nacional. Escuchemos la información que nos trae la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, y posteriormente a la doctora Luz Elena Jorita Pérez, profesora investigadora de la UNICH, sobre la convocatoria al Cuarto Congreso Internacional de Enfoque Intercultural y Séptimo Coloquio de Interculturalidad. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. La Universidad Intercultural de Chiapas reinicia actividades después del periodo vacacional intersemestres y en esta ocasión quiero comentarles de un evento importante en el que colabora esta institución educativa, el cual se celebra este mes de agosto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, decretó que cada 12 de agosto es la fecha para conmemorar este día, como un llamado a reconocer la importancia que tienen las juventudes en la transformación y en la construcción de un mundo mejor para todas las personas, en el entendido que para el año 2030, casi el 60% de la población que habita el planeta tendrá 30 años o menos. ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo humano que tienen hoy día las juventudes? ¿Qué acciones pueden emprender para convertirse en ciudadanías activas y participativas que abonen a la construcción de una sociedad más justa, respetuosa de la diversidad cultural, incluyente, comprometida con la conservación de la vida en el planeta y la búsqueda de alternativas sostenibles que aseguren una vida armónica con la naturaleza? Son los cuestionamientos que rondan en la celebración de este día. Sabemos que se pueden impulsar diversas acciones para conmemorar el día, pero se trata siempre de hacer un llamado a las juventudes para sensibilizarlas sobre su papel y para que se reconozcan prácticas que refrendan su compromiso social. De manera particular, en esta ocasión, la UNICH se suma a los esfuerzos que realizan instituciones como son el Instituto Mexicano de la Juventud, la Fundación para el Desarrollo Humano y Comunitario, los Centros de Integración Juvenil, otras instituciones educativas como el CECITE y la Escuela Preparatoria de San Cristóbal de las Casas, además de organizaciones sociales que llevaron a cabo este Foro de las Juventudes, que lleva por título Tejiendo Juntas y Juntos Nuevos Caminos para el Buen Vivir y Convivir. Las actividades de este foro se desarrollarán los días 16, 17 y 18 de agosto en diversas instalaciones que están ubicadas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, el Centro Comunitario Fundeco, en San Felipe Ecatepec, en el Museo de San Cristóbal de las Casas, en Santa Cruz y en el Centro de Convenciones El Carmen. Pueden consultar horarios y actividades a través de las redes y medios sociales oficiales de la UNICH. Invitamos al estudiantado a integrarse a estas y nos congratulamos por la participación y el interés mostrado por integrantes de nuestra comunidad universitaria que participan en la organización de este importante evento que engalana el inicio de las actividades académicas en este nuevo ciclo escolar. No olviden que el propósito de este foro, como su lema lo señala, es el de tejer juntas y juntos nuevos caminos para el buen vivir y convivir, y que son las y los jóvenes quienes tienen la palabra para hacerlo. Hola amigas y amigos de Los Colores de la Voz. Soy Luz Elena Jorita y hoy les invito a participar en el Cuarto Congreso Internacional de Enfoque Intercultural y Séptimo Coloquio de Interculturalidad de la RICEI. La Red de Investigación y Cooperación en Estudios Interculturales, RICEI, es una iniciativa de un grupo de académicos que desde 2015 generan un espacio de discusión, intercambio e investigación en torno a conocimientos de la interculturalidad en sociedad y la acción pública. En esta cuarta emisión del Congreso Internacional de Enfoque Intercultural, el tema central es interculturalidad y construcción de paz. Este se realizará del 25 al 27 de octubre en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, teniendo como sedes nuestra Universidad Intercultural de Chiapas y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. Los objetivos del encuentro son abrir espacios interdisciplinarios de reflexión,

12.025.947 personas son de origen indígena, lo cual representa el 10.1% de la población total. El 48.6%, o sea 5.879.468, son hombres, y 51.4%, o sea 6.146.479, son mujeres. Los pueblos indígenas son herederos de una gran diversidad lingüística y cultural, así como de costumbres y tradiciones ancestrales. A pesar de su diversidad, la mayoría de los pueblos indígenas comparten aspectos comunes e importantes, entre ellos la forma de relacionarse de sus territorios tradicionales y su entorno, así como la voluntad de preservar sus formas de organización, sus valores culturales, sociales y económicos, que con frecuencia son diferentes a las normas que predominan en las sociedades en las que viven. El Popo Ora. Segundo capítulo. Radio Achlequilco presenta Mitos, cuentos y creencias soques. Escrito por José Luis Zulbarán López. Líneas generales del relato. Los soques de Magdalena creen que las iglesias de la región soque se construyeron en el tiempo blanco, es decir, cuando no había sol ni luna en el firmamento, y ubican el origen de los animales en el momento en que apareció el sol en la bóveda celeste. El relato de nuestros antepasados. Cuentan los ancianos que hace mucho tiempo no existía el sol ni la luna. El cielo era de color blanco. Los antepasados llaman a esa época Popo Ora, es decir, tiempo blanco. En esta época se construyeron todas las iglesias de la región. Eran iglesias grandes y bonitas. La construcción de las iglesias fue posible gracias a que la tierra y las piedras estaban blanditas y se podían cortar fácilmente con machete o serrucho. La última iglesia que se construyó fue la de Francisco León, pero cuando estaban a punto de terminar la construcción, apareció súbitamente el sol. Mucha gente tuvo miedo y no quería ver el sol porque era caliente. Estas gentes corrieron por temor al sol. Dicen que las personas que corrieron se convirtieron en tigres, puercos de monte, venados, changos y en toda clase de animales. Con la aparición del sol, la tierra y las piedras se endurecieron. La iglesia del municipio de Francisco León no lo hicieron grande ni bonita porque amaneció por la presencia del sol y los trabajadores huyeron deprisa del miedo, dejando la obra inconclusa. Narrado por Seferino Cruz Altúnar, de la comunidad de Nuevo Francisco León, municipio de Ocosingo, Chiapas. Félix Obando García, de la misma comunidad de Nuevo Francisco León, presenta una versión del Popo Ora ligeramente diferente. Hace mucho tiempo, los abuelos establecieron una sociedad para trabajar unidos. En sociedad, construyeron todas las iglesias. En primer lugar, construyeron la iglesia de Copainalá. En segundo lugar, la de Chapultenango. En tercero y último lugar, la iglesia de Francisco León. Pero resulta que antes de terminar la construcción, apareció el sol en la bóveda celeste y la gente se espantó porque no lo conocían. Por esta razón, se dispersaron abandonando el trabajo. Unos, por miedo, se metieron en las cuevas y se convirtieron en tepezcuintle. Otros subieron a los árboles y se transformaron en changos. Los que no huyeron continuaron como personas. Por la dispersión de la gente, no se pudo terminar la iglesia de Francisco León. Cuando amaneció, se acabó el tiempo blanco. Radio Achlequilcop presentó Mitos, cuentos y creencias zoques. Escrito por José Luis Zulbarán López. Edición, controles técnicos, musicalización, guión, producción por José Trinidad Álvarez López. Personas que tienen como mascotas a los gatos, ¿sabían que el 8 de agosto es el Día Internacional del Gato? Edwin Vázquez realizó una cápsula sobre esta celebración. Escuchemos. De agosto, Día Internacional del Gato. Una creencia popular asegura que el octavo mes del año pertenece a los felinos. De acuerdo a varios estudios científicos, durante esta temporada la actividad de los gatos aumenta debido a la temperatura y la cantidad de luz solar que reciben durante el día en el hemisferio norte. Esta fecha se estableció en el 2002, también por el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales, para llamar la atención sobre los derechos de los animales. El origen de esta celebración se la debemos al gato más famoso y poderoso de los años 90. Se llamaba Shock, adoptado por Chelsea, hija de Billy Clinton, expresidente de los Estados Unidos. Shock era uno de los pocos que podían caminar por las amplias instalaciones de la Casa Presidencial. Se colaba en los actos públicos del presidente, alcanzando en aquella época una gran popularidad en los Estados Unidos. En poco tiempo se convirtió en una celebridad, teniendo su propia página web. Por su popularidad, el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales y junto con otras agrupaciones y contando con el apoyo de numerosos internautas, decidieron que era necesario celebrar el Día Internacional del Gato. Para los colores de la voz, Abraham Vázquez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos ya de regreso en el tercer segmento de Los Colores de la Voz. El tiempo va volando

un armonioso caos. La asistencia desbordó por completo a los organizadores, que vendieron al menos de 200.000 entradas a $18, aunque se calcula que en torno a 500.000 personas acudieron al festival. Algunas fuentes elevan la cifra a 1 millón. Todo esto provocó un enorme caos con la escasez de comida y el bloqueo de los accesos al recinto, tanto que algunos grupos tuvieron que llegar en helicóptero hasta las inmediaciones del escenario, donde se improvisó una zona de aterrizaje. 3. La pareja de la icónica foto sigue junta. Si hay una imagen que refleja el espíritu de Woodstock, es la que sirvió como cartel para la película que se estrenó en 1970, dirigida por Michael Wadley, y que ganó el Oscar al Mejor Documental. Una pareja se abraza en primer plano de fondo mientras varios jóvenes tumbados al amanecer, todo un símbolo del movimiento hippie y de lo que supuso Woodstock para la juventud mundial. Cuando se escucha ese nombre, uno piensa inmediatamente en el festival de música que se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la cultura contemporánea. Por Colores de la Voz, Diego Mesa. Recientemente, la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen presentó la página medios.bocadepolen.org, que constituye un espacio de divulgación de información, recursos sonoros y herramientas de comunicación comunitaria que está al alcance del público que se interese. Escucharemos el mensaje que nos envía Alejandra Carrillo Olano, integrante de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, que nos amplía la información. Saludos a todos y a todas que nos sintonizan a través de este espacio Los Colores de la Voz. Mi nombre es Alejandra Carrillo Olano, coordinadora de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Agradecemos que nos den este espacio para platicarles un poquito a la audiencia sobre esta página que le hemos llamado medios.bocadepolen.org, que no es otra cosa más que la puesta en disponibilidad de materiales sonoros, producciones para radio, producciones en audio, que hemos hecho a lo largo de varios años. Boca de Polen se dedica a la producción de radio y también algo de video. Y es material que pues principalmente se ha difundido, pero solo una vez. Nosotros hacemos notas informativas, ahí van a encontrar semana con semana nuevas notas, pero también hemos hecho series radiofónicas de ciertas temáticas. Hemos tenido en algunos otros momentos, en algunos otros años, programas en específico en algunas estaciones. Y también colaboramos, como ya también en ese espacio se ha platicado, de Canto de Cenzontles, que es una colaboración en conjunto de producción semanal de una revista radiofónica que habla y da cuenta de la diversidad y de la forma de vida desde los distintos territorios de México, principalmente desde los puntos en donde habita comunidades afrodescendientes, indígenas también, ¿no? Entonces, ¿por qué el realce de esta página? Bueno, pues nosotros como Boca de Polen nos dimos cuenta, así como ya les decía, que teníamos ahí ya material en audio, pero también es como nuestra forma de seguir abonando a la comunicación comunitaria en México. Las radios comunitarias sabemos que a veces es complejo el poderse producir contenidos, pues porque las redes comunitarias está hecha desde las voluntades de la gente, y pues cuando transmiten en vivo, pues es eso, ¿no? O sea, locución al aire, en vivo, y entonces mucha producción pues no les da tiempo a hacer, ¿no? Esa es una forma de también seguir abonando a las barras programáticas de las radios comunitarias, pero también otra forma de abonar a las radios públicas a que cuenten con contenidos plurales y diversos que atiendan las necesidades y los intereses de sus audiencias, ¿no? Entonces, también es como otra forma de nuestra manera de hacer memoria y de generar un archivo sonoro, pues para generar precedente, pues de los años que lleva Boca de Polen trabajando. Este año, en este mes de agosto, justo cumplimos 22 años y pues esperamos que en esta página puedan mirar un poquito de lo que es nuestro trabajo y que nos sigan también en esta página y en redes sociales. La página de medios es medios.bocadepolen.org. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Que ansetic viniquetic acotolic y choespatovil abontón. Soy Gabriela López y les recuerdo que estamos en la sección CLUM, que también es importante seguir cuidando nuestra salud. Y vamos a escuchar ahora la palabra del Mazanjara del abuelo don Florencio Arias Gómez, habitante de Carmen Tonapac, que nos va a platicar sobre la fiesta de San Pedro. Y agradecemos al doctor Jaime Arias Gómez, docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH, quien realizó la entrevista a don Florencio. Hoy el Mazanjara Florencio Arias Gómez nuevamente nos acompaña en esta nueva emisión. Él es originario de Viejo Carmen Tonapac, Chapultenango. Después de la erupción del volcán Chichonal en 1982, se reubica en Nuevo Carmen Tonapac, Chiapa de Corzo. Con esta experiencia de vida cultural, él nos relata anécdotas en dos distintos lugares con el tema relacionado a la fiesta de San Pedro en el pueblo Soque. Cuando va a llegar la fiesta de San Pedro, la gente se pone alegre, contentos, van preparando qué es lo que va más va se va utilizar para la fiesta, así como tamales, preparan hoja para hacer los tamales, las señoras se convocan entre vecinos, preparan pues y buscan qué van a muelen sus pinoles, hacen sus atoles y se invitan a sus comadres, sus compadres, sus padrinos a hacer velas. Se ponen de acuerdo ahí con sus padrinas, padrinos. Ellas van a colaborar en esa fiesta. Cada persona, hay personas también que se da de voluntario que se llama alférez y ellos ponen sus velas, preparan vela en casa, invitan a sus familias, sus hermanos, todos, sus vecinos, sus compadres, entre ellos se colaboran. Había en ese tiempo, anteriormente, no tenían santo, no tenían patrón. ¿Cuál se va a celebrar esa colonia? Había un señor, pero había un señor que es un rico, mayo, que se llamaba Alberto Pérez, que corresponde al municipio de Chapultepec, es un finquero. A él le donaron sus patrón del lugar para que lo celebren, y así se llamaba la colonia, dicen, colonia San Pedro. Lo celebran el 21, él puso fecha. ¿Qué fecha van a celebrar? 29 de junio. Y ahí pues ellos lo tenían, pues esa fecha, lo celebraban, preparaban comida, música, y bueno, muchas fiestas, tambores, que son músicas, son tradicionales de ellos, que tienen sus músicas, de los animalitos que ellos hicieron esos instrumentos anteriormente. De un principio, cuando aquel tiempo, no hay cómo pueden conseguir su instrumento, ¿no? E hicieron sus tambores. Con eso celebraban sus fiestas, tradiciones, el tiempo. Pero como fue esa erupción de volcán, sí, como que fue, se acabó la costumbre. Pero sí, Nuevo Carmen Tonapac no se olvidó la costumbre de todo lo que había anterior, que los abuelitos lo dejaron. No se olvidó. Ya los abuelitos ya no viven, pero sus hijos, sus nietos lo tienen como de costumbre todavía. Lo celebran aquí igualmente en San Pedro. El patrón de San Pedro aquí en Carmen Tonapac, porque hay una familia, 30 familias, que ellos se ponen de acuerdo la fecha que va a ir a nuestro santo San Pedro, lo celebran. Aquí en Carmen Tonapac, municipio Chapa de Corzo, lo celebran muy bien. Vienen los puestos que se reubican en la colonia, y banda música, teclados, hacen su baile, ve Santa Misa. Todos se reúnen, la gente en la colonia, sí, ya se hace muy alegre, ya no fue como antes. Ahí están las familias de San Pedro, también ellos se ponen de acuerdo, cooperan y colaboran bien para que se celebre bien los santos de San Pedro. Ellos están de acuerdo con la colonia, se ponen muy de acuerdo con esto. Son lenguas soque, tanto de Carmen Tonapac y tanto de San Pedro y Aspac. Tiene de la misma lengua, soque. Son indígenas más que nada. Toda esa parte de zona norte de Chapulango, se hablaban idioma soque. No se hablaban otra, como quien dice, Kashnaore. Hablaban en soque. Ellos así lo tienen todas las costumbres. Todos los niños, las niñas, los señores, las señoras, todos tenían lengua soque. Vamos a decir que son sus compadres, sus comadres, todos hablaban en soque, lengua soque. En aquel tiempo, pero después aquí que cambió, se reubicaron en Chiapa de Corzo, quiere decir que se cambió la lengua, ya los niños ya se cambiaron sus idiomas, ya toman la lengua, ya hablan ya de español, como que están abandonando la lengua soque, que sus abuelitos dejaron. Todos los niños ya cambiaron. ¿Por qué? Porque están en mera ciudad. Así que fue ese tiempo, cuando fue la erupción de volcán, toda la gente no entendía español, sino que entendía más soque, idioma soque. Llegaron acá cerca, muy ciudad, cambiaron la lengua. Ahorita los niños que vienen creciendo ya hablan puro español. Se le van abandonando su lengua materna de las madres que tienen. Lo van dejando, van acabando. Pero sí, hay personas todavía que saben hablar muy bien el soque. Este tiempo se va acabando, conformando, acabando los abuelitos. Ya sus nietos ya no le quedan la lengua soque, sino que pueblo con español. Como dicen, soque, los abuelitos, Kashnaore. Kashnaore. Kashnaore quiere decir que es lengua de los ladinos. Saben hablar en español. Ahora este tiempo ya lo acabaron los idiomas. Son amigos, son familias. Entre ellos se convocan bien cualquier cosa. Son amigos, son familias. Ya se llevan de acuerdo con la comunidad de Carleton. No hacen problema, nada, sino que ellos se ponen de acuerdo en cualquier cosa. Se reúnen igual como los habitantes de Carleton, sepa de acuerdo. Pues yo le voy a decir, claro, había un problema antes de erupción volcán, tenía un problema muy serio, muy grande. Como la colonia de Yaspat, ya se creció mucho la colonia, se hizo una colonia muy grande, una comunidad bien grande, con un habitante de 100 y tanto. Ellos ya se pensaban dividir la comunidad, separar, porque anterior estaba junto a la colonia. Por los colores de la voz, Jaime Arias Gómez, Yus Corolla. Interesante esta información que nos acaba de compartir don Florencio sobre la fiesta de San Pedro. Bocolabalik ansetik biniketik, muchas gracias por haber sintonizado este programa. Gracias al equipo de producción de Los Colores de la Voz, a la XRA, Radio Chiapas, a la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, a Xahuipac, Radio Comunitaria. Se despide de ustedes Gabriela López. Cuídense mucho y nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocolabalik de la Guayich Tojonte Sugunil Copetic, Ayahuayotic Santa Yankana, Yanto Volcán. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.